Dora Sifone nació en Buenos Aires en 1898 y donó en 1931 su autorretrato a nuestro Museo Provincial de Bellas Artes. Con ese gesto ponía de manifiesto el deseo más antiguo del arte del retrato: dejar a la posteridad la mejor versión de una misma. El autorretrato de Dora tiene soporte de madera y mide 1 metro por 70. Está pintado al óleo y fue realizado en 1929, cuando la artista tenía 33 años. La obra nos presenta a una mujer joven, de cabello muy corto y rasgos fuertes, con una mirada perdida, tal vez en alguna pintura, en un espejo, en un paisaje, que no se encuentra con la nuestra, sino con la de ella misma. Dora está sentada sobre el rellano de una arcada y solo podemos ver su torso. Vestida con una prenda única, verde, de sutiles pliegos, casi no se revelan las formas de su cuerpo. Se trata de una vestimenta de trabajo, raída por el tiempo, larga, anacrónica. La prenda solo deja ver sus manos robustas, trabajadoras, fuertes y decididas. Ella lleva los objetos que la definen como pintora. En la mano izquierda, una paleta rectangular donde hay únicamente dos colores, blanco y rojo. Y en la derecha, un pincel de cerda ancha, limpio, listo para empezar a pintar. Apoyado en el rellano, debajo del pincel, un recipiente de cerámica adornado con acantos azules. Pese a encontrarse allí con sus elementos de trabajo en las manos, Dora está lejos de su taller, de la cotidianeidad de sus días. A su alrededor hay una arcada y un espacio diáfano y grisáceo, casi vacío. Parece sumergida en una pintura de Fray Angélico, observando muy de cerca alguna anunciación. Esta arcada única la guarece y también se apoya en ella, como si fuera una ventana de la que Dora se asoma para ver el mundo, dispuesta a pintarlo de la forma que sabe. A la derecha, debajo de la arcada sobre la pared, un único elemento acompaña su soledad. Un ícono con el rostro de Cristo, sobre un soporte de madera, que como toda imagen sacra, clava su mirada en la de Dora, esperando alguna respuesta. El autorretrato de Dora Sifone es una manifestación de su personalidad artística y de su propuesta estética. Está realizado sobre madera, ese antiguo soporte del primer renacimiento que emparenta la obra con los íconos y con las imágenes del altar. Cerca de esas imágenes, del Cristo en la pared, aparece Dora, como una santa del pincel que encomienda sus herramientas a la religión del arte y que se entrega a la posteridad, dispuesta al trabajo. Despojada de todo adorno y pompa, es una mujer que decide ignorar la mirada divina y reposarla donde más quiera, en un lugar lejano que hoy solo podemos imaginar.